FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra. Buen día a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Caja Negra, al aire todo registrado. 14 grados la temperatura en estos momentos, la máxima para hoy va a ser de 17 grados, mañana fresca, mayormente soleado, no nos podemos quejar, gente del otro lado, confírmenme si quieren, pero esta semana a pleno sol. Si salías al sol el día de ayer estaba espectacular, después las manchas en la cara te la regalo. Yo después voy a tener que ir viendo eso qué onda. Ustedes, ¿cómo la pasaron en esta semana? Más que nada porque estuvo soleado. No tuvimos lluvias, que muchos decían que sí, que iba a llover. Pero sí se sintió el frío de repente en esta primavera que se hizo como mitad, ¿viste? No quiero todavía. Sin calorcito hasta el momento, pero agradable. Si estás en el sol, digo yo. Joana Coronel quien los saluda, Lucas Barriento en la operación técnica va a ponerle toda la onda a este viernes feriado ya, así que desde acá ya vamos relajando, calculo que muchos se pudieron tomar el feriado, otros puede que no, pero bueno, no pasa nada, los acompañamos nosotros desde acá con música, entretenimiento, un poco de todo, un poco de curiosidades. Un poco de noticias también, un poco no, bastante. Todo lo que está pasando alrededor es a nivel nacional también, ¿por qué no? Vamos a estar compartiéndolo con ustedes. Y ustedes obviamente se pueden comunicar con nosotros al 11-33-29-13-49, que vamos a estar pasándote todos los temas para este fin de largo que ya comenzó. Así que no te queda otra, sino también podés buscarnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter como FMMax91.3. Así arrancamos, gente. Escríbanos si quieren escuchar algo el día de hoy. Está para escuchar algo tranquilo, algo movido, algo relajante. ¿Cómo encaran este feriado que arranca ahora, gente? 9 de la mañana, 45 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. She won't be home. se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana 50 minutos y continuamos acá en la Caja Negra, al aire, todo registrado. Y si del otro lado decís, che, hoy es viernes, ¿y por qué es feriado? Nos pasó mucho. Tranquilos, comenzó octubre y con este mes llegaron los días feriados, luego de que haya estado ausente durante septiembre del 2021. El primero será hoy, viernes 8 de octubre, y continúa a continuación te contamos también qué fechas se vienen y si son óptimas o no, ¿por qué no? Sí, hay gente que está viendo en las noticias que muchos se fueron. Muchos que pueden, claramente. Nosotros estamos acá y muchos en casitas también calculo que sí. Continuamos. ¿El feriado de hoy, de 8 de octubre, es optativo? El 8 de octubre será feriado, pero no por una fecha en especial, sino porque en el decreto 947/2020 el gobierno estableció que sea feriado con fines turísticos. Por lo tanto, este día será considerado no laborable, pero por lo que no es optativo, o sea, no es selectivo, sí. Sin embargo, aquellos que igualmente deban trabajar lo cobrarán como feriado. Sí. ¿Por qué es feriado el 12 de octubre? Esto ya sé, si no lo sabes, ya sabes mucho. Te creo la de hoy. Por su parte, el lunes también será jornada no laborable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es cada 12 de octubre, pero se trasladó al 11, según figura en la normativa nacional, para promover el turismo interno. Señala, los feriados nacionales trasladables establecidos cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles será trasladado al día anterior, o sea, al lunes. Tal el caso del Día de la Diversidad del 2021. Mientras que aquellos que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente. Tranqui. ¿Feriados cuáles son los que quedan en el año? Los que nos quedan en... Ah, che, en noviembre hay un par, dos más. Bueno, el próximo lunes es feriado, el 11. Y el 20 recién tenemos otro feriado, el 20 de noviembre, que es Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable también. Y el 22 de noviembre, feriado con fines turísticos. Y el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María, también es un feriado inamovible, recuerden eso. ¿Qué cae el 8? Habría que ver. 25 de diciembre, obviamente, Navidad, si no sabes. Te acabamos de contar. Nada, no seas así, acá se me ríe Luca. Nah, pero por ahí se te puede pasar, ¿eh? Pero son cuatro feriados que nos quedan en el resto del año y ya, feliz año nuevo, básicamente, en eso estamos. Pero nada, el día de hoy es una jornada no laborable, optativo, así que tranqui. No es una fecha en particular, pero el lunes sí, así que... Relajen, gente, aquellos que se pudieron ir, que pueden disfrutar o se pudieron quedar. Yo creo que los mejores feriados son los que te quedas en tu casa, te podés relajar, porque somos pobres en el corazón. Pero bueno, no pasa nada, gente, nosotros te hacemos compañía si estás del otro lado diciendo qué onda, qué pasa este viernes que arranca el feriado largo, el fin de semana largo. Estás con planes, capaz que muchos todavía no se levantaron. O sí, que tienen obligaciones iguales y dicen, acá estamos nosotros, queremos música, queremos ritmo, queremos levantar este viernes y qué mejor que poner FM Max. A muchos, qué sé yo, los levanta el rock a la mañana. Lucas es uno de esos, ¿no, Lu? ¿No? Sí, no mientas, no pongas cara de mentiroso. Así que vamos con un tema musical y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Thank you.

style and need your place. And put a smile upon your face. Oh yeah. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Thank you.

La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Minutos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, gente del otro lado? A esta hora de la mañana, casi ya a las 11, tranqui, como a esta altura muchos tomaron su mate o siguen tomando. Yo creo que si mi mamá me está escuchando del otro lado, está con un mate en el patio, con las gallinas, con los gansos, ahí todo rodeado de sus bichitos. Pero está lindo el día como para salir. Más o menos, acá me dice que anda Blanca Nieve. Mami es una mujer de campo, ¿no? Que le gusta tener a su bicho por ahí, digamos. Tiene el maña para criar animales, porque hay que tener maña. Tiene como sentido de responsabilidad. Yo tengo gatos, gente. Nada más. Bien. Cuéntenos al 11 33 29 1349 cómo le están pasando, cómo están disfrutando este día, aquellos que pudieron quedarse y aquellos que fueron a trabajar, cómo están apaciguando, cómo están diciendo, bueno, estoy trabajando un feriado optativo, pero acá estoy, con música, con buena onda, qué sé yo, gente que está atendiendo los locales, por qué no, que le pone toda la intención de decir, hoy se puede. Hasta esta hora estoy acá haciendo el aguante a todos los que vienen, a los que van. ¿Por qué no? Nosotros, mientras tanto, te seguimos informando y un poquito de interés general. Vamos ahora. El 68% de los argentinos utiliza las redes sociales como fuente de información. Es real, posta. Que la mayoría, todos tratamos de... Hoy en día en Instagram te salen los cuadritos y la información abajo y ya está. Es toda la información que necesitas a veces. Que está mal a veces. Muchas veces está mal, pero bueno, es lo más rápido y efectivo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Acá me hacen una expresión. ¿Cómo que está mal? Y sí, porque a veces no es toda la información. Y a veces la información veloz, obviamente que tiene sus consecuencias después. ¿Qué pasa? No, nada de gestos. Investigadores de la empresa Kaspersky realizaron un estudio sobre el impacto de esta creciente práctica en la seguridad de datos, la privacidad y bienestar general de los usuarios. 7 de cada 10 argentinos de entre 20 y 65 años recurrieron a las redes sociales para acceder a información durante los primeros 12 meses del confinamiento por la pandemia del coronavirus y antes también la mayoría. Según un estudio realizado por la empresa global de ciberseguridad y privacidad digital Kaspersky's, nombre lindo. El estudio La Infodemia y su Impacto de la Vida Digital, desarrollado en conjunto con la empresa de investigación Corpa, registró una leve referencia hacia esta plataforma entre las mujeres, el 74% en comparación con los hombres, que solamente del 61%. Los investigadores... esta práctica está preocupante, dicen, dado la consecuencia que puede tener la privacidad, la reputación y bienestar general. Especialmente al considerar el fenómeno de infodemia que se desató durante la pandemia. ¿Por qué dicen infodemia? Hubo una temporada alta de gente tirando datos contra el coronavirus, cómo prevenir, qué consumir, qué hacer, qué no hacer, desde Ivana Nadal, con mucho amor, que no te contagias, hasta incluso Viviana Canosa tomando cloro, imagínate. Por eso también dicen lo de la infodemia. Entre otros datos, el estudio de Kaspersky revela que entre marzo del 2020 y marzo del 2021, el 58% de los argentinos siguió consejos para el cuidado de salud que leyeron en redes sociales. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ahí está lo que decíamos recién. Además, el 80% dijo que utilizó las redes sociales para mantenerse informado sobre el funcionamiento de los servicios públicos y comerciales. Tendencia que no ha pasado desapercibida por defraudadores y cibercriminales. Temporada alta para ellos. Estamos como muy al verano, ¿no? Bueno, el director del equipo de investigación y análisis para América Latina en Kaspersky, Dmitry Vestutze, explicó que cuanta más gente esté conectada a un servicio o a una plataforma, más atractiva es para los ciberdelincuentes. Potenciales estafadores, es decir, estafados. Me imaginé algo así. Por ejemplo, tan pronto como comenzaron las reglas del aislamiento, registramos un auge en los ataques de phishing, suplantación de identidad a dispositivos móviles. Esto porque la mayoría de los usuarios recurría a servicios en línea y aplicaciones a través de su smartphone, detalló el experto. Según el especialista, la sobrecarga y el apagón mental provocados por la infodemia durante los meses de confinamiento hicieron a las personas más vulnerables a esta estafa. De acuerdo con los datos de Panorama de Amenaza en América Latina, Kaspersky, la lista de países de la región más afectada por phishing, durante los primeros 8 meses del 2021, está liderada por, primero, Brasil con el 15,37%, segundo, Ecuador con el 13,36%, Panamá con el 12,60%, Chile en un 11,90%, Colombia con un 11,09%, Perú con 10,30%, le sigue Guatemala con 10,21%, México en 9,41%, Argentina en un 9,17% y Costa Rica en un 7,64%. El consumo de la información en línea sucede rápidamente y a menudo pasa sin que los usuarios presten atención a los detalles, como la veracidad de la información, la fuente y si lo que estamos leyendo tiene sentido, explicó. Ahora en un rato pasamos a eso también. Especialistas resaltaron que la gente suele pensar y sentir que la información que está en la plataforma es más personal y por eso suele creer que los mensajes que se propagan, esto puede afectar precisamente a la privacidad, identidad y hasta el bienestar emocional. Puede pasar, tranquilos. ¿Cómo podés prevenir o qué cuidados tener en las redes sociales? Muy simple, te lo contamos acá. A veces no es tan simple. Para evitar convertirse en víctima, Kaspersky recomienda mantener equilibrio en un equilibrio el consumo de noticias para evitar sentirse saturado por la cantidad de información que se comparte en las redes sociales. Utilizar la función ver, leer más tarde, disponible en varias plataformas y navegadores para que puedan despejarse y crear hábitos de beneficencia salud mental, básicamente. Antes de compartir, comentar o dar me gusta a una publicación en redes sociales, darle tiempo para procesar a la información. Pasa. Hay cosas que ves y tac, tac, me gusta. Perritos, gatitos. Acá me pusieron cara de otra cosa. Eso no lo sé. También verificar que la fuente sea válida y contemplar las posibles consecuencias de incluir algún comentario o en asociarse con el punto de vista presentado. Tener presente que Internet lo recuerda todo y hay una acción en un momento de rabia o emoción puede traer consecuencia. Sospechar siempre de los enlaces recibidos por correos electrónicos, mensaje de texto, redes sociales o mensaje de WhatsApp, y especialmente cuando la dirección aparezca sospechosa o extraña. Verificar la dirección del enlace, especialmente si este busca redirigirlo a otro hipervínculo. Utilizar una solución de seguridad confiable que proteja sus dispositivos en tiempo real. Así nos trata el... ¿Qué? ¡No! Ustedes no lo escuchan a Lucas, pero tiene como unos comentarios por debajo. Bien, hablábamos del CC... ¿Qué pasó? Muy viernes, gente. Hablábamos sobre que el 68% de los argentinos utiliza las redes sociales como fuente de información. Y a este dato le sumamos que el 56% de los argentinos piensa que recibe noticias falsas de todos los días. Es como redundante, sin embargo, yo busco información en las redes sociales, pero el 56% de los argentinos está convencido de que recibe noticias falsas todos los días. Las cifras se desprenden de un estudio elaborado por el organismo que presentado durante un foro abierto sobre ciudadanía, redes y sobre información, del que participó más de 230 personas. Repito, el 56% de los argentinos piensa que recibe noticias falsas todos los días, aseguró la consejera del Consejo Económico y Social, Marita Carballo. Según los datos que se desprenden de un estudio que elaboró ese organismo y que fue presentado durante un foro abierto sobre ciudadanía, redes y sobre información, del que participaron más de 230 personas, informó el jueves precisamente de estos datos. Durante el evento se debatió un documento preliminar del CES, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en forma virtual con participantes de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Jujuy, y también Santiago del Estero. En el debate, que tuvo como sede en la Universidad Nacional del Noreste y la de Jujuy, se puso énfasis en la necesidad de sumar al sistema educativo como actor clave de cara al objetivo de un acuerdo de buenas prácticas en Internet. Mientras tanto, la infodemia, las fake news, los discursos de odio, así como también los impactos positivos asociados a las redes sociales, fueron ejes de los debates, en el que se puso relieve además en romper con la llamada burbuja del filtro. Los participantes concluyeron en este aspecto que en un contexto en el que necesitamos más que nunca hablar entre nosotros, terminamos escuchando más que nada a nuestros grupos de referencia. También trabajaron sobre el escaso conocimiento que existe en cuanto a los derechos de quienes hacen uso de Internet. En otras salas destacaron el valor del trabajo interdisciplinario, por ejemplo, el aporte a esta sala de una abogada nos hizo tener más en cuenta los riesgos de Internet en cuanto a ciberbullying o a los fraudes y estafas por parte de firmas comerciales, señalaron. La redactora de la UNE, Delfina Beireve, coincidió con Carballo en que este sistema de comunicación, esta interacción digital, requiere el uso responsable, transparente, requiere de responsabilidades compartidas y no solo de dirigentes políticos del periodismo, de los medios de comunicación, de los gestores de las plataformas digitales, sino también de los ciudadanos y ciudadanas que somos usuarios y productores de la información y contenidos. De esta manera, entonces, mientras que el 68% de las personas recurre a las redes sociales para informarse, que es una cifra bastante importante, el 56% está seguro que recibe información falsa a través de las redes, a través de Internet. Es como para tener una vara e ir midiendo también cómo usamos Internet, cómo usamos las plataformas digitales, las redes sociales, qué recursos utilizamos con gran frecuencia, a qué accedemos también cuando damos me gusta, compartimos, en dónde ingresamos también cuando recibimos links, si nos arriesgamos también a ingresar a esos links. Son medidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de navegar, básicamente. Ya sea del celular, básicamente. Porque muchas veces nos direccionan a, no sé, perfiles de Instagram que te piden que en la biografía vayas al link y que, no sé, revises la plataforma digital que tiene ofreciendo algún producto, que muchas veces puede ser fraudulenta también. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. 10 de la mañana, 50 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Y Twitter. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial. La Caja Negra por FM Match. Ya volvemos. Thank you. FM Max. Un lugar, todas las voces. Time.

llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. De la mañana, 9 minutos, continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado, fresco, 16 grados la temperatura en estos momentos, la máxima va a ser de 17 grados tan solo, pero por ahora mayormente soleado. Yo veo un par de nubes, mayormente soleado, pero con un poco de nubecitas en el cielo. Ustedes dirán, ¿cómo lo veo? Tengo una ventanita acá que me da al cielo básicamente, entonces nada. Lo comparto con ustedes. Que ustedes por ahí tienen un panorama mucho mejor que el mío. Bien, continuamos con la información. En este caso, el gobierno anunció el complemento mensual para el salario familiar a más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron la implementación de un complemento mensual para el salario familiar a partir de octubre. Alcanzará a todas las trabajadoras y trabajadores argentinos registrados con hijas y o hijos a cargo que cuenten con ingresos familiares de hasta 115.62 somos monotributista ABC y D y personas que perciben la prestación por desempleo. Mediante un pago complementario desde octubre, duplicarán el valor de la asignación por hijo y o hija del salario familiar de a 2.1 millones de trabajadores y trabajadoras argentinos y a un total de 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes. De este modo, las y los trabajadores con ingresos familiares de hasta 78.454 pesos y monotributistas A, B o C que hoy perciben una asignación familiar de 5.063 pesos pasarán a cobrar en octubre 10.126 pesos por cada asignación. Las y los trabajadores con ingresos familiares entre 78.454 pesos y 115.062 pesos y monotributista D, que hoy perciben una asignación familiar de 3.415 pesos, pasarán a cobrar en octubre 6.830 por cada asignación. Será una medida progresiva que se pagará mes a mes y será superada a medida que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras se recuperen. Esto en el marco de recuperación argentina. Precisamente hablábamos sobre que el gobierno anunció el complemento mensual para el salario familiar a familias de a más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores. Precisamente lo anunciaban en el día de ayer el presidente Alberto Fernández y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Bien, 11 del mediodía, no, mediodía casi no. Falta, mediodía son las 12, gente. Estoy como enfocada a que, no sé, ¿volverá el hambre, digo yo? ¿Puede ser? Sabores de frente hoy no está. Me hace caras. ¿Volverá el hambre en el sentido de que, nada, hasta ahora, esta semana, no me quejé el mediodía de que no había comida? ¿O no? ¿Sí? No sé. Está como ambiguo, Lucas, hoy. ¿Te afectó ¿Te afectó el feriado? Nah, sí. Bueno, ahora entonces vamos a ir a unos temas musicales para relajar, distender un poco este feriado. Yo creo que en casa ustedes la están pasando bien, con unos matecitos, no sé, ya es largo para el mate, ya a esta altura están en pos de hacer la comida del mediodía, otros por ahí recién se despiertan. Yo tengo a alguien que por ahí, mi hermana creo que estará, miento, no voy a mentir, porque ya estaba trabajando mi hermana. Hoy trabajó, le tocó trabajar, sí. No seas malo, no llueve. Bien, le mandamos un saludo a mi familia de paso. si me están escuchando. No me escuchaba ni mi familia, pobre. Ustedes del otro lado que sí me escuchan pueden contactarse con nosotros al 11 33 29 1349. Nos mandan un tema para que les pasemos. O pueden contactarse por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. ¿Por qué no? Como FM Max 91.3, sino en nuestra transmisión en vivo a través de www.fm913max.com.ar. Ahí estamos, les mando un saludo a toda la gente que nos ve por ahí. Y hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Fácil ser vil y de kid. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Bonito, mi frase.

Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Once de la mañana, 32 minutos. Continuamos acá en la caja negra, al aire, todo registrado. Y mi pregunta es, así toda emocionada, ¿qué harías vos si ganaras 35 millones de pesos en el Kini 6? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué harías? A mí como la señora dentro de mí se vuelve loca. Bueno, en este caso una cañolense ganó 35 millones de pesos en el Kini 6. Interesante, señora. Bueno, seguimos. Dice, la apostadora se hizo millonaria acertándole a los 6 números de la segunda del sorteo 2897 de este miércoles. ¿Qué harías con tanto dinero? Interesante propuesta, son 35 millones de pesos. La jugadora acertó las 6 bolillas de la modalidad segunda vuelta del tradicional sorteo y se alzó con un pozo millonario de 35 millones de pesos. Los números de la suerte fueron 03, 13, 24, 27, 31 y 47. Yo quiero que me pase la data a esta mujer. Que me diga qué le jugó, qué números son. Bueno, el 13 es una mala suerte, ¿no? ¿El 24 qué es? Tendríamos que buscar, a ver, hacer la interpretación de los números. La boleta fue generada en la agencia de quinielas Carlitos, ubicada en Avenida Libertad al 100. El propietario del local de apuestas, Carlos Grande, habló precisamente sobre esta gran noticia y decía, venimos de suerte. Vendimos el gordo de Navidad hace 2 años y ahora el Kini ganador. Es cierto, Y el año pasado también tuvo un gran ganador. Hasta el jueves al mediodía, él o la poseedora del ticket ganador no se había presentado en la agencia. Tengo una leve sospecha de que es una afortunada y mejor no podría haber caído, indicó precisamente el dueño de la agencia, sugiriendo que este monto millonario le cambiará la vida a la ganadora. ¿A quién no? Espérense un minuto, son 35 millones de pesos. ¿O no es tanto para vos, Lucas? ¿Querés más? ¿Con 35 te conformás? ¿No? Nunca es suficiente decir. Nah, si viene bastante, es poquito. ¿Cuánto es una cifra? ¿100 millones de pesos mínimo? Ya estás ganando 35 millones de pesos y querés más. No. En este caso vos no. Temo decirte que no fuiste vos el afortunado en este caso. Pero qué buri, señora, podemos decir. Porque hay que acertarle a los 6 números. Qué buri. ¿Cómo? A Fit se lleva todo, dice. Bueno, después le consultamos a la ganadora en este caso, a ver qué pasó con Afit. Esa es otra cosa, otra cuestión, señores. Pero mientras tanto, yo repito, qué buri, qué rebote, ¿no? Porque hay que acertarle realmente a los 6 números. En este caso, la ganadora ganó en la modalidad segunda vuelta del tradicional sorteo ya. Impactante, no sé. En este caso, bien decía la agencia que hace 2 años había entregado ya el corto de Navidad. Y en este caso, nuevamente, una cañolense se hace millonaria, o un poco más millonaria, podría decir, no sé. Unos consideran que la abundancia de amores ya hace millonarios. 11 de la mañana, 36 minutos. Hacemos una pequeña pausa y ustedes compártanos qué harían con 35 millones de pesos. 11-33-29-13-49. Bolotra está acá en el pañal. Le podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué haría con 35 millones de pesos? Ajá. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Coro y pampa, arme la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Del brazo nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. La Caja Negra, al aire. Todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. De la mañana, 44 minutos, 16 grados la temperatura en este momento. La máxima para hoy es de 17 grados. Ahí nomás, cielo mayormente soleado, poca nubosidad. No me arruines nubes, este sol hermoso, que cuando salga de acá quiero sol, así. Bronceada quedaba, nada, con estos días todavía no te bronceas, ¿o sí? ¿Sí? Wow, cómo se nota que nunca estoy afuera. Continuamos con la información. En este caso tenemos que hablar sobre la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados de la mínima. El gobierno estudia su implementación. No habría bono de ANSES por única vez y la medida sería reemplazada por la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. En el marco de shock de consumo lanzado tras la derrota en Las PASO, el gobierno analiza que la tarjeta alimentar alcance a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. El monto sería menor a los 6.000 pesos. La tarjeta alimentar es un instrumento implementado desde la asunción de Alberto Fernández para que los beneficiarios accedan a la canasta básica alimentaria. Hasta ahora alcanza a madres o padres con hijos e hijas de 14 años de edad que reciben la asignación universal por hijo, embarazadas a partir de los 3 meses, que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la asignación universal por hijo y madre con 7 hijos o más que perciben pensiones no contributivas, permiten comprar alimentos a excepción de bebidas alcohólicas. ¿Cuándo anuncian la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados de la mínima? Desde ANSES analizan la fecha de lanzamiento. Debería implementarse antes de fin de octubre. Se desconoce si será en la misma tarjeta de débito de los bancarizados o con un nuevo plástico. En la actualidad se acredita en los plásticos en las cuentas de las que perciben asignación universal por hijo y también pensionados no contributivas. En total, el total de las jubilaciones y pensiones que se otorga en el país alcanza a casi 7 millones de personas. Más de la mitad de los beneficiarios cobran la mínima. En cuanto al IFE y el IFE 4 y salario familiar y otras medidas de ANSES, el gobierno anunció que a partir de octubre pagará un complemento mensual para salario familiar que alcanzará a personas con empleos registrados de menores ingresos monotributistas hasta categoría D y quienes tenga alguna prestación por desempleo. Tras el anuncio de la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados de la mínima, la expectativa pasará por el nuevo IFE 4, que tendrá otro nombre, según anunciaron, compartieron en realidad. La cifra sería de 15.000 pesos y alcanzaría a quienes perciben ingresos por debajo de la línea de indigencia. Bien, entonces hablábamos sobre esta nueva medida, la posibilidad de que la tarjeta alimentar llegue para jubilados y pensionados de la mínima y que el gobierno sigue estudiando su implementación. De esta manera entonces no habría bono de ANSES por única vez y la medida sería reemplazada por la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. 11 horas 48 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Sola perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés. Todo camino en la mano que nunca cedes, a la sentimos también vos. Sea lo que siempre fue, decimos que quieren ser. De tal cual las cosas suelen suceder, ahora podemos cambiar. Nunca arriba ya no se va la fe, queremos hoy al destino entender. De tal vez una excusa volver a tener, para reír y nacer. Esta tumba no se escapa hoy, ese oso tendrá que esperar. Tendrá que esperar, ese oso tendrá que esperar. Arrebatar el sueño, esa es la salida. Será un camino agreste, tanto esté más en la vida. Pero está la luna, luna, luna, luna. Son las perras que hay que correr, nosotros vamos para donde estés. Todo un camino en la mano que nunca cedes. Cuando sentimos también, como gastando toda nuestra piel. Pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy. Ese oso tendrá que esperar. Ese oso tendrá que esperar. ¿Estamos dormidos? ¡Arriba! El sueño está en la donde hay sombras que marcan y oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. El cuero resista, la amarga verdad. Oh, oh. Tapa hoy, ese oso viene de esperar, esta tumba no se tapa hoy. ¡Oso! Esta tumba no se tapa hoy, ese oso viene de esperar, esta tumba no se tapa hoy. Va a levantar el sueño, esa trausalía será un camino a gris, tan hostil hacia la vida, pero está la luna, luna, luna, luna. Esta tumba no se daba hoy, ese mozo tendrá que esperar, esta tumba no se daba hoy. Pero está la luna, luna, luna, luna. Para levantar el sueño, esa no sería, será un camino a gris, tan hostil hacia la vela. Pero está la luna, hermano. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. We'll be right back.

Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. ...12:03, continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado por FM Max, y seguimos con la noticia. En este caso, comenzó el operativo para vacunar a la población infantil contra el coronavirus. El gobierno bonaerense envió más de 350.000 turnos para la vacunación pediátrica, y quienes asistan podrán elegir la fecha, hora y lugar donde deseen hacerlo. Además, deberán estar en compañía de una persona mayor de 18 años. La organización para vacunar contra el coronavirus a la población infantil se puso en marcha en varios distritos del país, al punto de que la provincia de Buenos Aires envió 350.000 turnos para inmunizar a niños de entre 3 y 11 años, y la ciudad de Buenos Aires comenzó a empadronar a esa franja etaria con Tras la decisión del gobierno nacional de impulsar la vacunación en los niños de 3 a 11 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió más de 350.000 turnos para la vacunación pediátrica contra el coronavirus y 570 para completar el esquema de quienes reciban la Moderna, informó el gobernador Axel Kicillof. Se está enviando 353.949 turnos de la primera dosis y 570 de la segunda. Revisa tu mail, la página o la aplicación Buenos Aires Vacunate, escribió el mandatario en sus redes sociales. Luego, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, posteó en Twitter que se trata de 64.560 turnos para jóvenes de entre 12 y 17 años y 289.389 para niños de 3 a 11 años y 570 para completar el esquema de quienes recibieron la Moderna. El martes próximo se iniciará la inmunización de niños y niñas de entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm en ese distrito. En la provincia de Buenos Aires, la inscripción para esa franja etaria comenzó el sábado pasado y ya hay más de 500.000 anotados. Desde el gobierno bonaerense detalló que son 2.600 niños de entre 3 y 11 años en condiciones de ser vacunados. En tanto, la ciudad de Buenos Aires se inició el empadronamiento a partir de este mediodía, en el mediodía de ayer en realidad, y niños de 3 a 11 años con comorbilidades. Lento. Para la vacuna contra el coronavirus, informó el ministro de Salud porteño Fernando Quiroz. El empadronamiento para esa franja de la población con condiciones priorizadas, con diabetes, como diabetes, obesidad y enfermedades de respiración crónicas, entre otras, se puede hacer a través de la web en www.buenosaires.gov.ar/vacunacovid. En los próximos días se iniciará la asignación de turnos vía mail, WhatsApp y mensaje de texto de acuerdo al orden de inscripción, indicó el gobierno porteño en un comunicado. Una vez que los inscriptos sean contactados, podrán seleccionar la fecha, hora y lugar, de preferencia mediante un link personalizado. El día que asista a recibir la vacuna, los niños y niñas deberán estar en compañía de una persona mayor de 18 años y presentar una constancia que acredite la existencia de una condición priorizada. Una vez que inicie la inmunización, en los centros seleccionados habrá un equipo médico que contará con un especialista en pediatría para brindar asistencia inmediata en caso de que sea necesario, y y tras la inoculación tendrá que permanecer 15 minutos en observación. El empadronamiento en la ciudad y el envío de turnos en la provincia de Buenos Aires se abre luego de que la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, anunciara la aprobación de la ANMA al inmunizante de Sinopharm para niños de 3 a 11 años e informará que esta vacuna comenzará el 12 de octubre a nivel nacional. El pasado jueves, Bisotti reafirmó que padres y madres tienen que tener la tranquilidad de que son seguras las vacunas que recibirán sus hijos como parte de un plan de inoculación contra el coronavirus que lleva a cabo el gobierno nacional mientras avanza la distribución en todo el país de la dosis Sinopharm de distintas destinadas a las infancias. Es un fármaco seguro que tenemos en la Argentina, destacó la ministra, quien precisó que se trata de un fármaco que emplea una plataforma muy conocida y utilizada en las inmunizaciones pediátricas elaboradas para combatir la gripe. También recordó que la vacuna Sinopharm se ha utilizado en millones de personas y sus estudios sobre seguridad están publicados en la revista científica Lancet. En China y Emiratos Árabes ya se había aplicado en menores de 12 años y todos los datos de seguridad también son alentadores, manifestó. Bisotti señaló además que la mejor vacuna es la que tenemos disponible lo antes posible y explicó que inmunizar a los niños ayudará a fortalecer la presencialidad escolar, proteger a los menores de riesgos y evitar contagios en la familia. Mientras tanto, con respecto a la distribución de la vacuna, la llegada de la vacuna para este objetivo, el gobierno nacional informó entre este jueves y el viernes próximo llegará a todas las jurisdicciones más de 2.000 dosis de Sinopharm con el objetivo de iniciar el esquema de vacunación para niños de entre 3 y 11 años en el marco del plan estratégico para combatir el coronavirus. De acuerdo a la cantidad de la población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires correspondiente más de 7.000 dosis, la ciudad autónoma de Buenos Aires más de 135.000 dosis, a Catamarca más de 18.000 dosis y a Chaco más de 53.000 dosis y así sucesivamente en las distintas provincias que se van a estar enviando. A su vez, le corresponde a Jujuy 34.000 dosis, a La Pampa 16.000 dosis y a La Rioja 17.300 dosis. En tanto, las nuevas dosis que llegaron minutos antes de las 10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el día de ayer en la línea aérea América Airlines se suma otro cargamento de 844.250 de Pfizer que llegaron precisamente el miércoles. Las vacunas de este laboratorio estadounidense seguirán llegando durante los próximos 3 meses hasta alcanzar los 20 millones de unidades de este contrato previsto para el año 2021. De esta forma, entonces, hablábamos sobre que ya comenzó el operativo de vacunación a la población infantil contra el coronavirus. 12 horas 10 minutos, hacemos una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Pues salgo con mi ñera y estamos yendo pa' el club, mami chula. Lo parto en cuatro en mi comuna. Yeah. Mi ñera y dicen, ¿cuándo y cuándo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ando. Solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda, ñera? Esto se puso feo. Yo entro al pit como niño al teo. Micro tiroteo. Mami, yo entro al club, a mi ñeri con mi rocho, como vos quieras llamarlo. Mami, yo entro al club, pa' tirarme un par de pasos, pa' fumar y pa' ser bardo. Lo que yo voy a darte con los pong, vos tenés tu ling y lo que yo tengo es blon, blon. Vos querés training porque baila bien cabrón, porque le metes sazón. Batería como el teo, mai tu novio un mamá huevo. Yo con un disco me pego, me conoce como un santo, pero igual me tienes miedo. Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo, mami, yo no pistoleo, fumo acá 47. te frontea con pistola de juguete. A mis atrevidos te machacan en piquete. Salgo a tocar antes de las 7. Me siento Julio Voltio, nos fuimos al garete. El trueno pay, es que yo y el fucking campeón argentino de freestyle, man. Sabe que no la cosifico y que soy el vocero del guero como Vico. Como Vico. Mineri dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca, siempre ando, ando solo, solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda? Esto se puso feo. Yo entro al pit como niño al teo. Bailo tiroteo. ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista. Todo lo contrario a lo que viste por el Insta. Estoy fumando chisos, hachis, prendo chispas. Se quedan en freeze con un freestyle. Nunca hacemos cola con mis negros tan en lista. Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte cricket. Tu rap vamos a darle un bellaqueo que se pique, ja. Soy el boletero porque estoy cortando tickets. Yo sí que soy un gallo de tu ganga, siento chicken. Papi, si quieres que te lo explique, yo te la clavo. Los triplas a mí me dice que tú tipen. A mí decirle a tu novio que subique. Que si vos flashas Selena, yo puedo ser tú de Weeknd. Llegaron los rompe discoteca que no tenían pan y ahora cuentan la manteca. Yo pongo la boca por todo el planeta. La radio me la chupa y yo sueno la checa. Yo sueno la checa. Hoy salgo con mi Neri y estamos yendo pa'l club, mami chula. Lo parto en cuatro en mi comuna. Y dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca, siempre ando, ando solo. Solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda? Esto se puso feo. Yo entro al beat como niño al teo. Micro tiroteo. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. Siempre ando fresco, sin ver lo que me diga el resto. Trapping, rapping, no ambities. Mami, siempre fui por el primer puesto. Mirando fresco, sin ver lo que diga el resto. Estamos rapping, estamos trapping, estamos ambities. Relajado, llego hasta el primer puesto. Siempre ando fresco, lo suave. Todo el barrio lo sabe. ¿Quién es el guacho que tiene la clave? Llego al club en una nave, imposible que me apague. Siempre ando fresco. Todo ven que crezco. Guacho, tu nena me cela. Estoy tan fresco que quema. Lo entiendo, el taxi la nafta lo prendo. Estoy como quiero, tocando el cielo, pies en el suelo, yeah. Tema congelo, kilo de hielo. Siempre ando fresco. Sin ver lo que me diga el resto. Trapping, rapping, ambidies. Mami, siempre fui por el primer puesto. Mirando fresco. Sin ver lo que diga el resto. Estamos rapi, estamos trapi, estamos ambidies. Relajado, llego hasta el primer puesto. Wow, wow, wow. Me quieren joder, pero estoy en mi vaina. Yo soy el king del freestyle. Ya te lo sabes, mamá. Cuando trueno canta, todo baila. Venimos a la calle y estamos en line up. Yo no me esfuerzo, lo hago relajado. Fresh, fino camino al lado. Cubo de hielo, te toco gelado. Mira al de al lado. Yo le digo chao. Me miran y dicen wow. Lo que hacen con Bobby lo hacíamos el año pasado. Siempre ando fresco, sin ver lo que me diga el resto. Trapping, rapping, ambidies. Mami, siempre fui por el primer puesto. Mirando fresco, sin ver lo que diga el resto. Estamos rapi, estamos trapi, estamos ambidies. Relajado, llego hasta el primer puesto. Wow, wow, wow. Pa' que dice que no hay nada entre tú y yo. Si el deseo te está ganando, si me estás imaginando ahí. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie más te hace sentir así. Bailando te conocí. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie más te hace sentir así. Bailando te conocí. Y ya no había vuelta atrás. No es opción volver a empezar. Nada va a volver a su lugar. Porque hay cosas que nunca van a cambiar. Uno no decide a quién amar. ¿Cómo saber si está bien o está mal? Se maneja inteligente como un telala. Cinturón de seguridad son su pierna. Esos besos son la llave de mi puerta. Entrate a mi vida cual ladrón experta. ¿Cómo hace para ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tra, tra, tranquila. No importa nada, la demás en fila. Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina. Y si los dos ya nos dimos cuenta de lo que nos pasa, ¿pa' qué vamos a fingir? ¿Pa' qué vamos a fingir? Yeah.

IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Doce horas 34 minutos. Continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y continuamos con la noticia. La Organización Mundial de la Salud apunta a aprobar, a punto de aprobar la Sputnik V. Se podrá viajar a todos lados con esa vacuna, con la vacuna rusa precisamente. La Sputnik V está cada vez más cerca de ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ya los países del mundo se preparan para recibir personas vacunadas con dosis de la vacuna rusa. Mientras tanto, que la Organización Mundial de la Salud deberá retomar pronto su examen de vacuna rusa, de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, que todavía no aprobó, dijo este viernes el responsable de esa agencia, de la Agencia de las Naciones Unidas. ¿Se podrá viajar con la Sputnik V? Hasta el momento, Sputnik V empezó el proceso de homologación por parte de la Organización Mundial de la Salud a principios del año, precisamente, pero quedó suspendido ya que faltaban algunos trámites jurídicos, dijo la encargada del acceso a los medicamentos del organismo, María Ángela Simão, en conferencia de prensa, precisamente. Simão no precisó, sin embargo, de qué trámite se trataba, pero pese a declararse contenta de que las negociaciones con el gobierno ruso sobre este problema están a punto de resolverse. Aún no sabemos, aún nos deben aportar algunas informaciones. También quedan pendientes algunas preguntas sobre la finalización de las inspecciones en los distintos centros de producción en Rusia, pero me satisface decirles que el proceso está a punto de empezar, añadió la profesional citada por la agencia de noticias precisamente. Si bien los estudios confirman una elevada eficiencia, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud aún no aprobaron el uso de ese inmunizante, que es utilizado en varios países de América Latina. La agencia sanitaria ya concluyó en la lista de fármacos aprobados para su uso de emergencia, la Moderna, la Pfizer Biotech, Johnson & Johnson y las dos versiones de AstraZeneca, la fabricada en India llamada Covishield y la que se desarrolla en Corea del Sur. La lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud es un requisito previo para el suministro al COVAX, el mecanismo creado para archivar la brecha en el acceso de inmunizantes y facilitar la inclusión de la vacuna dentro de las solicitadas por el país para habilitar viajes internacionales. Días atrás, el ministro de Salud ruso, Mikhail Marushko anunció que las barreras para que la Organización Mundial de la Salud apruebe de emergencia el inoculante ya habían sido removidas y que solo restaban procedimientos administrativos menores para su habilitación. Todas las barreras fueron removidas, solo restan procedimientos administrativos menores, fue confirmado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, tuiteó desde la cuenta oficial del inmunizante, citado el funcionario precisamente. De esta manera entonces estarían habilitando a la Sputnik V próximamente a probar para que se pueda viajar a todos lados con esta vacuna, precisamente. Si tenés esta dosis, podrías ingresar a cualquier punto de cualquier país, básicamente. Siendo las 12 horas 38 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Quiero que me llames siempre que quieras.

Finalmente se conocieron los detalles del proyecto de ley que tiene como principal objetivo convertir los planes sociales en empleo. El autor de la iniciativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que se creará el programa Un Puente al Empleo. Se convirtió en tendencia en redes que tiene como objetivo transformar de manera gradual y con un criterio federal los planes programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal y llevar alivio económico para las MIPYMES. La norma establece facilidades como el mantenimiento de los planes sociales por 12 meses como complementario del salario y el acceso a obra social, ART. Los trabajadores deberán capacitarse y completar cursos de formación para acceder. También podrán participar empleados de cooperativas municipales y de organizaciones sociales. Un puente al empleo se centra en dos beneficios principales. Por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a 2 salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados. En este esquema, durante un año el trabajador podrá mantener el plan social como complementario al salario y accederá a la obra social y a la ART, y a cambio deberá capacitarse y completar cursos de formación, oficios. También podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales. Por otro lado, por el lado de las empresas, proponen la posibilidad de rectificar la remuneración real o a la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones. Además, podrán subsanar la baja de registro de empleos con sanciones laborales y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e interés y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente. De todas formas, el proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados señala que para no afectar a los empleados incluidos en la regulación del Estado, computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses. Entre las exigencias para poder acceder a estos beneficios, las mini pymes no podrán reducir la nómina laboral, no podrán tener ningún trabajador no registrado ni tener ningún empleado no registrado. No podrán registrar obligaciones previsionales del pago liquidadas y exigibles por 6 o más periodos fiscales. Tienen la posibilidad de regular esta situación dentro de los últimos 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el REPSAL. Entre los beneficios a las contribuciones patronales, se establece un esquema en donde se establece la reducción de los aportes patronales para las pequeñas entre el mes de 1 y el 24 del 100%, con la incorporación de hasta 10 trabajadores. Perdón. En el caso de que las medianas empresas, estamos hablando, ¿no?, se divide en un tramo de un 100% de la reducción para que incorporen hasta 15 para los primeros 12 meses y una baja del 85% para los segundos 12 meses. Para aquellas medianas que incorporen hasta 20 trabajadores, tendrán una reducción del 85% durante 24 meses. De esta manera, entonces, hablábamos sobre de la presentación precisamente de Sergio Massa del proyecto para convertir planes sociales en empleos genuinos. El día de ayer hablábamos precisamente sobre esta intención, finalmente lo realizó el día de hoy, donde la idea sería crear precisamente puestos genuinos la continuación sería de los planes y programas sociales. En este caso, ya registrarlo como trabajo e incluso lo nombra como un puente al empleo. Estoy trabada hoy. De esta manera ya fue presentada el día de hoy por Sergio Massa, quien fue el autor de esta iniciativa.

yo me quedo en casa. Bueno, te recuerdo que sigue, podés seguir participando. Estoy grabadísima el día de hoy. Super sorteo del por el Día de la Madre, que está organizado por Estampados de Frente. El primer premio, bandeja con picada y cerveza, incluye shop personalizado. Y el segundo premio, una taza mágica personalizada. Y tercer premio, una remera personalizada. Podés contactarte con Estampados de Frente al 11 41 46 08 11, 11 41 46 08 11, o en sus redes sociales los encontrás como Stamp Arte en Instagram y en Facebook como Estampado de Frente. El valor del numerito, de los numeritos que van del 00 al 99, 150 pesos. Aceptan Mercado Pago, transferencia, efectivo. Muy accesible todo. Así que ya sabes, se sortea el 15 de octubre a través de la Lotería Nacional. Nosotros nos despedimos. Disfruten el fin de semana largo. Nos volvemos a encontrar el lunes de 9 a 1 haciendo La Caja Negra acá por FM Max. Buen fin de. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio.